Leonela León Cortés, mi cargo es jefe de operaciones. Transperla de Lotunesea, ¿cierto? Sí. Bueno, ¿ha usado carros pirata para movilizarse? No, nunca. ¿Qué piensa acerca de los piratas? Bueno, pienso que son conductores que muchas veces han trabajado en nuestras empresas y que han buscado entonces otras alternativas de cómo tener un ingreso, ¿cierto? Muchas veces en nuestras empresas pues han pasado por varias y de pronto no han tenido un buen desempeño, entonces en muchas ocasiones ya no los recibimos y buscan otras alternativas. También pues por el tema del desempleo, ¿cierto? Muchas personas que no consiguen de pronto una oportunidad laboral, entonces ven en una opción el tema de la informalidad. Bueno, Leonela, ¿y cree usted que la negligencia en el transporte público genera piratería? Sí, claro. De pronto el tema más concreto con respecto al transporte público es el incumplimiento de los horarios o de una frecuencia, ¿cierto? Hay mucha gente que sale o muy temprano a buscar pues un transporte para poder ir a trabajar, porque hay vigilantes, hay personas que tienen que estar en sus trabajos a las 6:30, 6 de la mañana, y si desde esa hora no encuentran un transporte público, pues tienen que buscar la opción de ir hasta su trabajo. ¿Cuáles son las medidas que se toman frente al incumplimiento de las vueltas por parte de los conductores? Bueno, nosotros aquí contamos con un sistema de monitoreo, ¿cierto? Vuelta a vuelta nosotros estamos vigilando los vehículos por medio de unos radiofaros. Los vehículos cuentan con unas registradoras electrónicas, son unas tecnologías que hemos traído de otros países, por ejemplo el sistema VEA lo trajimos de México, y el sistema de las registradoras amarillas, esas sí son aquí, son de Colombia y las trajimos de Cali. Esas registradoras nos permiten a nosotros hacer un monitoreo vuelta a vuelta, ¿cierto? Entonces nosotros sabemos si el vehículo fue, por ejemplo, nosotros los tenemos ubicados durante la ruta, ¿cierto? En puntos estratégicos. Y al finalizar la ruta también, ¿cierto? Donde finaliza la ruta. Entonces nosotros sabemos si el vehículo pasó a esa hora, a la hora que debía pasar, y se hizo su recorrido completo. Eso se llama origen y destino. Origen es donde sale el vehículo y origen es donde termina. Y destino es donde termina. Bueno, ¿cuántas vueltas diarias se le asignan a cada conductor? Eso depende de la ruta en la que esté. Nosotros aquí tenemos 3 despachos y en esos 3 despachos pues manejamos la ruta, ¿cierto? Tenemos en el Parque Industrial, manejamos la ruta 6. Aquí en Playa Rica manejamos la ruta 37 y la 19, y por Los Pinos manejamos la ruta 24, 38 y 14. Eso ya depende pues del despacho por donde estén, ¿cierto? Pueden hacer de aquí se hacen de 4 a 7 vueltas. Por las rutas cortas se hacen 7 vueltas, por las rutas largas se hacen 4 vueltas. Diarias, sí. Bueno, cuestiones económicas, la pérdida por la existencia de la piratería, pues la pérdida económica es grande o... Pues la verdad nosotros estamos afectados en el tema de la piratería en 2 partes, ¿cierto? Una es el parque industrial con la ruta 6. La verdad pues es un sector que tiene muy buen servicio. La ruta 6, hablando pues ya de la empresa, hay momentos donde se manda 5 minutos. Pero pues yo creo que el impacto sí puede ser grande, ¿cierto? Ya por el Jordán, pues la verdad hemos tenido pues planes de tener una buena frecuencia, más sin embargo hemos combatido el piraterismo, más sin embargo pues todavía queda, ¿cierto? Y pues también nos genera pues un impacto grande en esa ruta. Bueno, ¿y el incumplimiento de vueltas genera despido? El incumplimiento de vueltas, bueno, hay que seguir pues un conducto regular, ¿cierto? de acuerdo pues a lo que está establecido en la empresa. Inicialmente, pues nosotros diariamente hacemos seguimientos por medio de los conduces, ¿cierto? Luego, pues se llama al conductor, se le pregunta qué pasó. Si es culpabilidad del conductor, se envía una sanción y se le hace seguimiento, ¿cierto? Si el conductor tiene más de 3 faltas de las mismas, pues nosotros aquí contamos con contratos a término fijo, inferior a un año, cada 3 meses se les va renovando. Si es un conductor pues que no da la marcha o no cumple, se le manda carta de terminación.